Bienvenidos a lo que es esta transmisión especial de EduTIC Innova 2012. Les saluda aquí José Rodríguez en Los Ángeles, California. Estamos a 23 de septiembre de 2012, aquí aprendiendo un poco más sobre esta experiencia EduTIC Innova. Adelante, profesor William. Gracias, José. En una nueva reunión dominical, Puentes al Mundo y en nuestro canal El Mundo de la Ciencia, junto a José Rodríguez, quien te habla, William Vegaso Muro, reunidos en una magnífica oportunidad y especial convocatoria, puesto que contamos con la presencia de la doctora Milagros Guamán Castro, jefa del área de tecnología educativa de la Unidad de Virtualización Académica de la Universidad San Martín de Porras en Lima, Perú, y también de la licenciada Tania Seclén Chirinos, quienes en esta oportunidad nos reunimos para poder hablar y entrevistarlos acerca del segundo Congreso de Educación Virtual EduTIC Innova 2012, un congreso en el cual se convoca la participación de ponentes nacionales e internacionales, cuya temática gira en torno a las TICs. Sin mayor preámbulo, queremos dar la bienvenida a la doctora Milagros Guamán, a quien le damos la cordial bienvenida y, sobre todo, escucharle acerca de los detalles de este segundo Congreso Internacional. Adelante, doctora. Gracias, William. Gracias, José, por la invitación de poder compartir nuestras experiencias y, sobre todo, hacerles llegar el saludo, el agradecimiento también del doctor Juan José Frescuto, director de la USM Virtual. Tal como has mencionado, este año llevamos a cabo el segundo Congreso Internacional EduTIC Innova. Innova en lo que es educación virtual. Este año el Congreso se va a llevar a cabo el 12 y 13 de octubre y tiene una característica muy especial porque van a poder participar ya sea en el Congreso presencial o en el Congreso que es totalmente virtual. En ambas modalidades contamos con seminarios, conferencias magistrales y también talleres, tanto en la modalidad virtual como presencial. Los talleres virtuales van a iniciar el domingo 14 y tienen una duración de 15 días. Y los talleres presenciales se van a dar durante las mañanas. A su vez, también contamos con dos mesas de diálogo, una dedicada especialmente a lo que es la educación escolar, cómo los docentes están aplicando las TICs en los colegios, educativas de primaria, secundaria y otra mesa de diálogo en la que van a compartir las universidades, las experiencias educativas utilizando la tecnología. Es muy importante conocer las experiencias de los docentes, cómo estamos avanzando referente a este uso tecnológico. Entre las ponencias, contamos con la participación de 8 países de Latinoamérica, contamos a su vez con 18 seminarios y las conferencias magistrales están enfocadas este año a Mundos 3D, el uso de Second Life como aplicación pedagógica y lo que es evaluación y learning, un tema tan interesante y tan debatido últimamente. Efectivamente, estamos entonces en la expectativa de poder saber y conocer los talleres y los cursos, como bien lo menciona la doctora Milagros. Al mismo tiempo, contamos con la participación de la licenciada Tania Seclén, quien es del comité organizador. Tania, la pregunta es la siguiente: este evento organizado por la UCMP Virtual, ¿qué participantes o qué especialistas van a asistir a través de sus ponencias online o presencial? Cuéntanos, Tania. Buenos días otra vez a todos. Sí, como ha dicho la doctora Milagros, tenemos nosotros las conferencias, los seminarios y bueno, van a asistir varios países. Entre los ponentes, ¿no? Tenemos a ponentes de Venezuela, ¿no? A Civil Caballero, tenemos a Patricia Torres de México, ¿no? Tenemos a Diego Leal de Colombia, a Sandra Navarrete de Argentina, también tenemos a Sergio Bocio, Argentina, ¿no? A Gloria Carrasco de Chile, a Antonio Delgado de Puerto Rico, Magdalena Galeana de España, y ponentes también de acá de Perú, ¿no? Está muy, muy variada la temática. Tenemos, como indicó Milagros, ¿no? Mundos 3D, tenemos evaluación y learning. Tenemos también algo muy interesante este año que hemos incluido, que no estaba el año pasado, que son las mesas de diálogo, que a mí me parecen muy importantes, en las cuales docentes de instituciones educativas van a poder compartir sus experiencias en la aplicación de las TICs, ¿no? Tanto colegios, un día tenemos colegios y otro día tenemos universidades, que me parece a mí que es una parte muy rica que debemos destacar en el Congreso de este año. Gracias, Tania. Y de acuerdo con este último año en el cual las innovaciones educativas se han presentado no solamente en el campo del nivel superior universitario, sino también a nivel escolar, en la escuela secundaria. Y precisamente, Tania, has mencionado al profesor Sergio Bocio, quien viene realizando una serie de investigaciones y también participaciones en diversos congresos. Sergio, bienvenido. Sabemos que tu cargada agenda te ha dado un espacio para acompañarnos hoy día domingo y al mismo tiempo serás uno de los participantes de este EduTIC Innova 2012. Sergio, adelante. Hola, bueno, es un gran honor participar en este EduTIC Innova, del cual estoy tremendamente agradecido a Milagros y a la gente de la Universidad San Martín de Porres de Lima, Perú, a William en particular, un amigo que hace años venimos compartiendo algunas ponencias y algunas charlas. En esta oportunidad lo que voy a exponer es algo un poco particular. Me voy a salir de la línea de prácticas educativas para hacer un recorrido sociológico, antropomórfico y generacional del desarrollo de la educación en Occidente para poder conocer quiénes son nuestros alumnos y cuáles son las necesidades de ellos y cómo es el cambio de paradigma en este cambio de siglo tan particular. Esa es la temática de la ponencia que voy a abordar, si Dios quiere. Adelante, William. Gracias, Sergio. Doctora Milagros, como estábamos comentando, en este último año los cambios relativos a las TICs y sobre todo al paradigma educativo de la tradicional enseñanza frontal, en la cual el docente se para frente a un grupo de alumnos, ha cambiado y ha modificado. ¿Qué opinión le merece la incursión de las TICs en nuestra práctica docente, doctora, a propósito de este segundo Congreso de Educación Virtual? Definitivamente Latinoamérica en los últimos años ya ha tomado una gran iniciativa en el uso de la incorporación de las TIC. Hace dos días tuve la oportunidad de participar en el foro latinoamericano que organiza Microsoft, donde he podido observar 66 proyectos educativos de diferentes países de Latinoamérica, los mejores proyectos. Y pude, ahora sí, como me podría decir, ver y decir a ciencia cierta, que se está avanzando en tecnología, hay iniciativa, ya estás hablando mucho más de aprendizaje colaborativo y se están desarrollando proyectos en este enfoque, se está avanzando ya el trabajo en la nube, se está comenzando a trabajar mucho lo que es videoconferencias, se está tratando de aplicar la educación no solo en colegios, universidades, sino en educación especial, por ejemplo, de ajustar las ventajas, el provecho que puede tener el uso de las TIC realmente a la educación, pero no solo en un marco teórico, en una investigación descriptiva, sino en una investigación experimental. Lo que nosotros buscamos también a través de este congreso es compartir experiencias. Los docentes van a compartir experiencias de aplicación en universidades, en institutos, en colegios, donde el uso de la tecnología nos permite abrir puertas, nos permite mejorar la calidad de la educación en nuestro país y en Latinoamérica. Esto es sumamente importante. Cada una de las experiencias va a ser muy enriquecedoras, como te he comentado, Sergio Bosch, aquí voy muy agradecido especial por compartir esta mañana, tarde ya, y participar en el Congreso, así como a todos los 18 ponentes que tenemos, aparte de los participantes de talleres, porque cada experiencia va a ser enriquecedora. El tema de evaluación virtual es un tema muy árido todavía, hay muchas propuestas, nadie tiene ciencia cierta, es parte de todo un proceso. El tema de lo que es el trabajo a través de las redes, el uso efectivo de las redes, como es uno de los temas también en este congreso, hay propuestas interesantes. ¿Cómo trabajar en 3D en mundos virtuales? En la Universidad San Martín nosotros tenemos cada quincena de mes, por ejemplo, en nuestro anfiteatro USMP, la presentación de conversatorios sobre temas académicos. Cada uno de los participantes previamente creó un avatar. Son experiencias educativas que ya estamos avanzando acá en nuestro país. El tema de los móviles. Este año, como sabemos, hemos creado un aplicativo de la USMP y tenemos nuestras aulas virtuales de la Universidad San Martín accediendo desde nuestro móvil. Ahora nuestros alumnos viven conectados a través de un smartphone y pues la educación debe llegar a ellos. Experiencia que vamos a compartir en el Congreso, porque ese es un inicio y esperamos que las investigaciones nos puedan llegar a más, a enriquecer y brindar todo lo que podamos compartir con nuestros compañeros de Latinoamérica. Gracias, doctora. También contamos con la licenciada Tania Klein, quien forma parte del comité organizador del evento. Tania, por favor, cuéntanos para el público internacional, ¿cómo puede acceder a participar de algunos de los talleres o de algunas de las ponencias del segundo congreso EduTIC Innova 2012? Sí, tenemos preparado también un programa virtual, ¿no? En el cual consta de seminarios, ¿no? Mediante webcast, webinar, ¿no? Tenemos los talleres virtuales, ¿no? Que son talleres que hemos programado de 2 semanas, 100% virtuales, ¿no? Al programa virtual se puede acceder a través de nuestra página web, ¿no? De EduTIC Innova. Y ahí tendrán la oportunidad también de escuchar a muchos de nuestros ponentes, ¿no? A Diego Leal, a Civil, a Sergio, a Gloria, a Antonio, a Magdalena, ¿no? Es una propuesta que tratamos de abarcar tanto el nivel presencial como aquí en Perú, como también a nuestros amigos de diferentes partes del mundo. Nuestros talleres virtuales, que tienen una duración de 2 semanas, tienen que ver con herramientas de la web 2.0, como presentaciones, por ejemplo, en Prezi, Soho, herramientas de Moodle, ¿no? El Mobile Learning, como ha hablado Milagros ahora, la configuración de evaluaciones y administración de evaluaciones, ¿no? El tema muy interesante de evaluaciones virtuales, ¿no? Y también materiales educativos a través de herramientas de la web 2.0 que estamos utilizando a nivel educativo, ¿no? Tratar de compartir experiencias con educadores y con distintos profesionales de distintas partes del mundo. Yo creo que eso es lo interesante, ¿no? El compartir experiencias entre todos que enriquezcan, ¿no? A cada uno de nosotros y que enriquezcan también a cada uno de nuestros países. Yo creo que de eso se trata este congreso. Gracias, Tania. José, también gracias. Nos está pasando las imágenes del segundo congreso EduTIC Innova 2012. Tania también nos hace referencia acerca de los ponentes quienes van a participar en este congreso del próximo 12 y 13 de octubre, como es el licenciado Antonio Delgado de Puerto Rico, el profesor Sergio Bosio quien nos acompaña hoy día desde Argentina, y también Diego Leal de Colombia, por mencionar algunos. En este último año, las innovaciones y sobre todo los trabajos realizados en nuestro idioma se van incrementando así de a pocos. Este año también la Universidad San Martín de Porras está celebrando sus bodas de oro. Y en estas bodas de oro quiero pedir la palabra a la doctora Milagros Bamán para que nos comente sobre las actividades dentro del marco de las bodas de oro de la Universidad San Martín. Y una de ellas es precisamente el segundo Congreso de Educación Virtual. Adelante, doctora. Así es, William. Este año estamos de aniversario, son 50 años de la Universidad San Martín brindando calidad educativa a nuestro país, a los alumnos, tanto de pregrado como posgrado. Y uno de los eventos importantes es nuestro Congreso. También es importante resaltar que este año hemos publicado, como parte de los 50 años, la UCMP Virtual publicó un libro que es Organizaciones Virtuales, donde, bueno, fui coautora del capítulo, y que realmente es una experiencia que en los últimos años hemos venido aplicando en tecnología. Han participado autores de España, han participado autores de Argentina, tenemos temas desde Google, los dispositivos móviles, Google, lo que es Moodle 3D, Moodle, la propuesta educativa de nuestra aula virtual USMP, porque si bien es cierto, para compartir con ustedes un poco la experiencia, nosotros trabajamos en Moodle y el aula virtual es distinta tanto a los alumnos de pregrado como a los alumnos de posgrado. Pero todo este proyecto educativo que venimos trabajando desde 2009 está basado en una apuesta educativa, en un fundamento pedagógico. Y el aula tenemos que estructurar en cuatro dimensiones formativas, que previamente nosotros capacitamos a nuestros docentes y después de capacitación ellos pueden aplicar todos los conocimientos, actividades dentro de este entorno del aula virtual que cuenta con una máscara personalizada y que nos ha hecho poder participar en eventos internacionales como Virtual Educa el año pasado en México, este año Virtual Educa en Panamá, que nos permite dar a conocer esta propuesta educativa de cómo aplicar la educación en entornos totalmente virtuales. También trabajar como blended learning o como complemento, apoyo simplemente de enseñanza, porque en la universidad todos los alumnos tienen acceso a la virtual y los docentes también. Unos la utilizan al 100%, por ejemplo, como programa de posgrado en ciencia de comunicación, doctorado de turismo, y otros tenemos una maestría también en educación y doctorado, pero que a la vanguardia del avance de todo el uso de las tecnologías, esperamos que en un tiempo estimado la universidad al 100%, los docentes al 100% manejen la educación totalmente virtual. Es la educación del futuro, es lo que nos va a abrir las puertas y nos va a mantener a nosotros conectados con todo lo que es la educación del mundo. Para nosotros hay que continuar con las instituciones. A su vez, también otro evento importante como parte de los 50 años que la Universidad San Martín ha difundido a todo el mundo es, como mencioné hace un momento, el aplicativo de los móviles. En el Perú somos los primeros y los únicos en Latinoamérica todavía. Primero, tenemos ya una aula en los móviles. Los alumnos pueden acceder, consultar sus notas, a su videoconferencia, ingresar a su chat, foro, a través de los móviles, para ellos es práctico, para nosotros como docentes, también, pues no tenemos que despegar, muchas veces de llegar a casa, conectarnos a utilizar el aula, podemos realizarla en cualquier momento. Seguimos investigando, seguimos con nuevas versiones de aplicativos y esperamos seguir aportando con ellos. Gracias, doctora Milagros, en esta amena charla del Congreso Edutic Innova 2012, previo a los inicios de este importante evento. Recordemos que en octubre, en los días viernes 12 y sábado 13, tendremos la reunión. Y Tania, por favor, cuéntanos ¿En qué local se estará realizando las actividades presenciales? Sí, nuestro congreso presencial los días 12 y 13 de octubre se estará realizando en la FIA, la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, que se encuentra en la ciudad de Lima, en La Molina. No es un, es una facultad que tiene los ambientes adecuados en los cuales vamos a poder realizar tanto las conferencias magistrales, los seminarios y también los laboratorios en los cuales vamos a poder realizar los talleres presenciales, que tenemos 9 talleres presenciales en los cuales docentes de nuestra casa de estudios de la USMP virtual van a poder compartir sus experiencias en la utilización de las TICs con todos aquellos docentes y profesionales que asistan presencialmente a la Facultad de Ingeniería. Ok, ahora, hola, sí, perfecto. Entonces te decía, José, si tienes alguna inquietud, y también a nuestros invitados de esta mañana, a José Rafael y a Carmen Huiza, si desean participar con sus preguntas y o comentarios para los organizadores y también para nuestro invitado Sergio Bocio en torno al Congreso de Educación Virtual EduTIC Innova 2012. Adelante, José. Muy bien, perfecto. Aquí atento a lo que es esta experiencia educativa en línea y en especial para mí en lo que es esta educación virtual. Entramos a lo que es el blended learning, en estas experiencias en cual tomamos nuestra experiencia presencial con lo virtual, y en especial a mí me interesa aprender un poquito más sobre lo que están haciendo con lo que es Second Life y los foros ahí. Muy bien, doctora Milagros nos estuvo comentando bastante sobre Second Life y sobre todas las actividades que a nivel de la región de Latinoamérica la Universidad San Martín de Porras tiene una presencia ya de hace algún tiempo en Second Life. ¿Qué detalles nos puede compartir sobre esta experiencia en los mundos virtuales? Adelante, doctora. Perfecto, William. Nosotros venimos investigando en lo que es este en Second Life, que se ve ya hace 3 años atrás, específicamente profundizando en el tema eminentemente pedagógico. Buscamos de qué manera podíamos integrar algo que realmente comenzó, como sabemos, como un juego para los jóvenes, niños, pero que ahora tenemos que buscar un objetivo, cómo llegar quizá a los docentes y que ellos puedan integrarlo de cierta manera a sus sesiones de aprendizaje. Y nosotros desarrollamos cada quincena, cada segunda semana de cada mes, un conversatorio en nuestro espacio de la USMP virtual que se ha construido en mundos 3D. Contamos con el apoyo de investigadores de España, con quienes han capacitado a nuestro personal durante los últimos 3 años, como menciono, y se ha podido construir esta ciudad. En este auditorio, quienes invito, luego voy a pasar la dirección para que participen gratuitamente, porque así lo hacemos en todo el mundo, invitamos a expertos en diferentes materias. Puede ser experto en arte, como aplica, porque enseña en el curso de educación artística, expertos en lo que es matemática, expertos en lo que es comunicación. Ellos han realizado experiencias en sus países, generalmente tenemos participantes de España, de México, cómo ellos están aplicando, cómo están avanzando en este tema, las comparten. Por ejemplo, hay algo muy interesante que nos muestran que los alumnos de este en lo que es la enseñanza del inglés ha sido muy efectivo en varios países, que es el último que hemos estado analizando. ¿Por qué? Porque permite conocer personas con los avatares. En el mundo 3D hablan inglés, entonces latino, también una comunicación fluida, diariamente ingresando, y la práctica enriquece mucho este idioma. También el tema de turismo, docentes de turismo incursionado y pues hemos creado la ciudad de Machu Picchu, están invitados también a visitarla en 3D y conocer, ¿no? A veces es casi complejo a un docente, a una persona de Latinoamérica, poder conocer Machu Picchu, viajar hasta acá en Perú, de Cusco, pero aquí lo pueden conocer, tienen la posibilidad de historia, cómo podría aplicar una guía turística. Y luego al finalizar, nuestro moderador, así como lo estás haciendo tú ahora, William, puede dejar preguntas ahí. Perfecto, perfecto. Tania, sabemos que también te dedicas a la docencia, estás poniendo en práctica las TICs a nivel de la docencia, en tu práctica docente, y cuéntanos un poco, como miembro del comité organizador, este año, ¿qué expectativas has tenido con relación a las TICs, sobre todo desde tu visión de docente y académica? Adelante, Tania. Sí, como bien dices, William, tanto Milagros como yo somos docentes de instituciones educativas públicas, trabajamos con chicos de nivel secundaria, ¿no? Aparte de trabajar en la UCMP virtual, así que estamos permanentemente en contacto con la educación pública, en la cual tratamos como docentes de compartir nuestras experiencias en el uso de las TICs, tanto con nuestros compañeros docentes como con nuestros alumnos. Tratamos en lo que podemos de aplicar lo que aprendemos en la USMP virtual, lo que podemos rescatar, lo que podemos aprender de todos aquellos docentes que se dedican a la educación virtual. Si bien es cierto, dentro de lo que es la educación pública en nuestro país, estamos todavía con muchas limitaciones, sobre todo de capacitación docente, con docentes que todavía no están capacitados en el uso de las TICs. Es una lucha constante la que venimos haciendo, sobre todo aquellos docentes que nos dedicamos a lo que es el aula de innovación pedagógica, que es lo que llamamos a aquel centro de recursos tecnológicos que existen en cada centro educativo público a nivel del Perú, ¿no? Tenemos las herramientas tecnológicas, pero lo que nos falta es que las utilicen, pues, los profesores, los docentes, ¿no? Y a veces encontramos mucha resistencia. Esa es la lucha continua. Yo he trabajado 2 años en una institución pública en lo que es el aula de innovación tecnológica y centro de recursos, y vemos, bueno, que tenemos la infraestructura, pero a veces hay esa actitud de los docentes que tratamos, bueno, de poder compartir con ellos nuestras experiencias, ¿no? En mi centro educativo, en el que estoy ahora, bueno, veo que se está haciendo un poco más, ¿no?, de educación con TICs. Hay ahora un interés mayor de los docentes, ¿no? Pero les falta, como les digo, capacitación. Y es lo que hacemos en la USMP virtual. En la USMP virtual queremos ser un medio, ¿no?, a través del cual los docentes puedan capacitarse, a través de nuestros talleres, a través de los seminarios gratuitos. Aparte de ello, tenemos seminarios gratuitos los días sábados, mensualmente, los primeros sábados de cada mes, en los cuales convocamos a docentes de distintas instituciones, niveles educativos, para compartir con ellos el uso de diferentes herramientas TICs, ¿no? Este sábado 29 tenemos el seminario, no lo hemos hecho el primer sábado del mes, a fin de poder invitarlos a participar de nuestro congreso, ¿no? Ahí estaremos exponiendo temas acerca de las herramientas de la web 2.0 en la labor educativa, el licenciado José Esquerre, y esta vez estaré yo también como ponente en el seminario gratuito. Gracias, amiga. Y al mismo tiempo aprovechar la presencia y participación de Sergio, quien es también un profesor y trabaja en la escuela secundaria en Argentina. Él al mismo tiempo pone en práctica las TICs a nivel de su escuela y precisamente queremos tomar su testimonio en cuanto a la experiencia vivida con las nuevas tecnologías. Adelante, Sergio. Bien, justamente la ponencia que voy a dar en EDUTIC no hablo un poco de esto desde otra perspectiva, pero estoy tratando de que la utilización de las palabras TIC quede un poco relegada y que no sea tan importante en la vida diaria de los docentes. Creo que las TICs irrumpieron hace un tiempo y ya son patrimonio de nuestros alumnos. Creo que los docentes tenemos que centrarnos más en las tecnologías de acceso al conocimiento y a las tecnologías de aprendizaje y conocimiento, a las TAC, como definir la sigla TAC. Casualmente en la última ponencia que di en Aula 2.0 fue sobre un neologismo que he acuñado, que es el e-learning, y parece un juego de palabras, parece un error de ortografía, pero no, es e-learning con i latina, es initial learning, el e-learning indicado para la escuela media o la escuela secundaria, porque la alfabetización digital de los alumnos de la escuela media o secundaria es bien pobre y los alumnos llegan a los niveles superiores de educación sin alfabetización necesaria. Digo entonces en este neologismo de e-learning que si no le ponemos un nombre y estamos en un siglo de neologismos, si no lo definimos, si no lo bautizamos con un nombre, difícilmente podamos tener una política acorde a lo que estamos queriendo hacer. Si yo lo llamo Williams, me estoy refiriendo a su persona, usted va a responder porque tiene un nombre. Si le pongo e-learning, initial learning, para la alfabetización digital y la alfabetización en cuestiones de tecnologías a los alumnos, difícilmente estos alumnos van a poder llegar a los niveles superiores de educación con la alfabetización necesaria. En otro lado, el trabajo que llevé adelante en el aula este año fue totalmente abordando las redes sociales. El otro neologismo que he acuñado en este último tiempo, que es el uomo homógrafo, el hombre que vive en las redes sociales, y precisamente el trabajo con redes sociales es más productivo, más interesante de lo que a veces se puede ver, solo que hay que saber cómo. El docente tiene que ser un buen moderador del tema para poder llevarlo adelante. La experiencia realizada con redes sociales este año, la verdad, me ha resultado muy, muy, muy positiva. En todo caso, más adelante le daré detalles cuál fue la experiencia, si les interesa. Adelante, William. Gracias, Sergio. Por supuesto que estamos muy interesados en conocer tus experiencias educativas con el trabajo de las redes sociales y cómo vienen respondiendo en torno a la generación de los aprendizajes. José, si tienes alguna inquietud o pregunta, también a Rafael o a Carmen Luisa para poder darles participación y así compartir sus inquietudes. Adelante, José, de Los Ángeles. ¿Quieres probar tu micrófono, Carmen? Bien, no sé si Carmen se anima. Okay. Un buen saludo, José. Adelante, Rafael. Un buen saludo a todos. Realmente complacido de ver que hay esta ventana para ver y compartir experiencias a nivel internacional y sobre todo en el segmento iberoamericano. Deseamos el mejor de los éxitos para los organizadores y gestores de este evento, EDUTIC Innova 2012. Y creo que una de las cuestiones que señalaba la profesora Tania, de la resistencia que hay en el sector docente, se combate precisamente con este tipo de iniciativas. Y solo nos queda es como generar la inquietud. Yo por mi parte, cuando recibí la invitación, que lo vi en Puentes al Mundo, inmediatamente lo compartí con mis contactos. Y entonces un poco ese pequeño detalle de compartir con los contactos, por lo menos uno o dos personas se van a animar. Y allí es donde quisiera compartir la experiencia nuestra en el momento en que pongamos a la luz pública el resultado de una investigación que tiene ya un año en proceso, una investigación que apunta a evaluar la pertinencia de una estrategia que nosotros desarrollamos para actualizar las competencias docentes en un programa de formación en entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. Y entonces yo cuando revisaba el programa del evento, los talleres, creo que estamos en una excelente dirección y por eso mi entusiasmo en no solamente divulgar entre mis contactos, sino también entre los medios que yo utilizo para informar de estas iniciativas e invitar a los docentes, sobre todo, a que se incorporen a estas propuestas de trabajo utilizando estas tecnologías. Y algo que me llama la atención de nuestro amigo Sergio Bocio con el de e-learning, initial learning, ¿qué tal, Sergio, si damos un pasito más allá? Eso lo aprendí con Diego Leal, dándole una mirada a tu propuesta en el sentido de incorporar el elemento de lo electrónico. Initial electronic learning o algo parecido. Perdóname la impertinencia, pero cómo me gustó eso de que acuñaras esta frase y en alguna parte la estuve leyendo en unas de tus intervenciones. Mucho éxito en esa búsqueda también. Nosotros acá desde Barinas, con nuestro grupo de investigación, estamos en el mismo empeño, en el mismo esfuerzo de aclarar rumbos, de aclarar caminos para incorporarnos al máximo al uso de estas TIC, de estas tecnologías que nos permiten dinamizar nuestros procesos del aula, no importa cuál nivel educativo sea, y modernizar nuestras propuestas como dinamizadores de procesos de aprendizaje en las aulas presenciales y virtuales. Un buen saludo y ratifico nuestras palabras de éxito para este evento. Estaré atento a varias conferencias. Ya tomaré la decisión de incorporarme como participante de su congreso. Adelante, amigos. No sé si nos coordina José o William. Un buen saludo. Cierro mi micrófono. Sí, gracias por estas palabras a profesor Luis Amario. Carmen, ¿sí tiene su micrófono abierto para comentar sus preguntas? Dejamos el paso aquí, Carmen. No se escucha tu audio todavía. Lo que vemos ahí que si Carmen va a incorporarse aquí en audio. Como comentarios también aquí les comento que en Estados Unidos estamos trabajando una conferencia también en línea que llamamos K-12 Online. Y K-12 Online dirigida en especial a el profesorado de educación pública a niveles básicos, ¿verdad? Y de educación secundaria y bachillerato preparatoria en lo que es el concepto de flipped classroom o en tener acceso a una nueva aula, ¿verdad? Y en eso capto un poquito aquí de los de lo que está haciendo EduTIC Innova, capto un poco de lo que Sergio está haciendo con sus alumnos en cuestión así de que los mismos niños y niñas y todos los demás, los jóvenes, tienen acceso a aprender de una diferente manera. Y en esto me interesa a mí como profesor de educación básica que cambiemos nuestras prácticas, ¿verdad? Y primero como capacitándonos en estos foros, en estas experiencias, y luego encontrar un cambio real en nuestro aula, ¿verdad? Y pienso que EduTIC Innova y experiencias similares en línea con los compañeros de Aula 2.0 y otros podemos iniciar este camino. William. Así es, José. Sobre todo, estos eventos tienen como mira conocer las experiencias que se trabajan a nivel de la región latinoamericana y, ¿por qué no?, también aplicarlas a nuestra práctica docente. Yo concuerdo con Sergio, concuerdo con Tania, con la doctora Milagros, con Luis Rafael, cuando todos nosotros hablamos sobre estas tecnologías nos deba permitir facilitar aprendizajes. Son herramientas que adecuadamente trabajadas pueden cumplir sus objetivos y metas para los cuales el docente preparado puede utilizarlas. Y al mismo tiempo, Sergio Bocio plantea este initial learning, una manera de hacerlos ingresar a las nuevas TICs, a las tecnologías de parte de los alumnos. Tania también manifiesta que a nivel de la escuela pública aún existe cierta resistencia de querer aplicar las TICs en el aula, pero esto es por desconocimiento. Y al mismo tiempo, el Congreso es una puerta para poder difundir las diversas herramientas de la web 2.0 que cada uno, a través de sus líneas de investigación o de práctica profesional, las venimos aplicando. Ciertamente, la universidad, y qué mejor que aquí tenemos a la doctora Milagros, jefa del área de tecnología educativa, para poder explicarnos la experiencia misma que reúne esta unidad en cuanto a la difusión de estas herramientas y a la aceptación de parte de la comunidad docente. Adelante, doctora. Así es, William. En la Universidad San Martín, la experiencia de haber trabajado y venimos trabajando con lo que es el aula virtual es muy interesante. Los docentes, como menciona Tania, en gran porcentaje son muy reacios al cambio. Les cuesta cambiar el enfoque a utilizar las tecnologías, les cuesta capacitarse. Te comento que nosotros difundimos talleres totalmente gratuitos, talleres virtuales. No tienen que movilizarse, ellos lo pueden hacer de la comodidad de su casa, con un cronograma y todo, yo lo sé. Pero a pesar de que son talleres gratuitos, de que son virtuales, hay aún resistencia. Se matriculan aulas entre el promedio de 20 a 25 docentes y participan 5, 6, así con empeño, con dedicación. Buscamos estrategias, elaboramos videos a través de la área de actualización, motivadores para que ellos puedan participar, tengan más, digamos, tengan más acercamiento con la tecnología y a su vez puedan apoyar mejor a los alumnos. Cambiamos la metodología y luego trabajamos también capacitaciones presenciales, porque muchos todavía no se alejan, no en el tema virtual al presencial, todavía decían ellos, profesor, ¿cómo no pueden hacer una capacitación presencial? Les brindamos la capacitación presencial para reforzar. Contamos con asesorías en la OSN, también por parte de los profesores, que van una hora, dos horas y les explican paso a paso cómo se configura el aula, cómo pueden crear un foro, cómo pueden crear un chat, cómo pueden elaborar sus materiales a través de diferentes niveles de virtualización. Constantemente estamos nosotros en contacto con los docentes, que es nuestra preocupación, porque si ellos están capacitados, ellos manejan la tecnología, pueden de cierta manera ayudar al 100% a los alumnos, porque los alumnos manejan la tecnología con mucha fluidez y ellos nos comentan, nos escriben a través de Facebook, a través de atención al alumno, que tienen su aula, pero que han encontrado que el profesor, por ejemplo, no entrega todos los días y quisieran que responda el mensaje. Es complicar, motivar al docente, capacitarlo para que pueda aplicar la tecnología en nuestra aula virtual. Cada vez estamos investigando y mejorando el modelo pedagógico virtual. Actualmente estamos trabajando en un cambio de pasamos del MOOC 1.9, estamos pasando al MOOC 2.3. Ya estamos preparando con la capacitación para dar una serie de capacitaciones para los docentes. En esos pequeños cambios que se han dado, vamos a cambiar la máscara, tratamos de hacerla más amigable, el tema de la usabilidad, o sea, cuantos menos clics tenga el docente y alumno para ingresar al aula. Es una constante tarea, es muy titánica, sobre todo investigando, buscando de qué manera podemos lograr que el docente pueda ser amigo de la tecnología, pero el docente no puede ser un 30-40%, sino queremos incrementar ese porcentaje. En pregrado tenemos la Facultad de Ciencias de la Administración, que contamos con 14 cursos totalmente virtuales, docentes se conectan con sus alumnos, y que están en un proceso constante de capacitación actualmente y elaborando sus materiales. nos consultan, nos asesoramos. Los alumnos, realmente tener esta educación virtual alivia mucho sus tiempos porque pueden trabajar durante el día y conectarse a elaborar sus tareas durante las noches y en ellos casa. Para ellos también es súper beneficioso porque ellos pueden irse a trabajar precisamente con la institución y virtualmente atender a sus alumnos en este medio. Y hemos tenido mucha experiencia también con lo que es videoconferencia, hemos trabajado con antes de y capacitamos a los docentes en estrategias de cómo, ¿no?, poder trabajar una videoconferencia, cómo motivar a los alumnos, cómo hacer una retroalimentación, porque pueden Sí, parece que hemos tenido un ligero falla técnica, pero ya estamos en contacto y estamos, sobre todo, ampliando estas ideas del EduTIC Innova 2012. Antes de poder cerrar este Hangout, en el que hemos contado con la participación de la licenciada Tania Seclén, miembro del comité organizador, del profesor Sergio Bocio, quien es uno de los invitados ponentes para el Congreso EduTIC Innova. Ayer se reiteró la doctora Milagros. Por favor, doctora, continúe con su, con su comentario. Hubo una ligera interferencia. Adelante. A ver, es titánica la labor, ¿no? Que nosotros tratamos de que los docentes actualmente se integren las tecnologías, sobre todo que utilicen el aula que tiene, porque la universidad se la brinda gratuitamente, que puedan implementar sus materiales, que puedan crear sus evaluaciones. Por eso, como ha mencionado también Cecilia, hemos creado talleres por niveles. Un taller, por ejemplo, de Moodle, donde puede crear, configurar su curso. El segundo, cómo utilizar las herramientas en Moodle, cómo crear las actividades. Y el tercer taller es cómo configurar el calificador, el famoso calificador de Moodle, crear sus calificaciones por competencias, cómo crear las evaluaciones. Entonces, si el docente ha pasado por un proceso donde tenemos los tres niveles de esta capacitación de talleres que son virtuales, ya finalizar 15 días por 3, 45, mes y medio, 15 días pongamos de retroalimentación, 2 meses, tiene las competencias necesarias para manejar el aula virtual. Y nos da mucha satisfacción cuando el docente, muchas veces no tan joven, pero viene motivado, nos agradece, y está contento porque puede trabajar con sus alumnos, es una mayor satisfacción y los alumnos están contentos con nosotros. Es un proceso gradual. Estamos en ese continuo, ¿no? En esa continua investigación de poder lograr manejar con los docentes las habilidades que sus alumnos ya tienen. Es un reto que con este congreso nosotros, el objetivo más allá de simplemente celebrar nuestros 50 años, que es fabuloso, es resaltar que queremos, a través de compartir las experiencias de los docentes de Latinoamérica, poder enriquecer las propuestas, mejorar las propuestas que se están dando y poder tener al alcance de los docentes las herramientas, las armas, para poder llegar a una mejora de calidad continua en lo que es todo el entorno del uso de las TIC. Muchas gracias, doctora Milagros. Como decíamos, estamos en las en los preparativos del segundo congreso EduTIC Innova 2012 de la Universidad San Martín de Porras, del próximo 12 y 13 de octubre. Antes de cerrar este hangout, queremos también tomar las palabras de Tania Seclén en cuanto a la organización del evento. Adelante, Tania. Bien, finalizando, quiero hacer la invitación a todos los docentes que nos escuchan, a los diferentes profesionales, a nuestro congreso de ese año, el cual, como les digo, ha sido mejorado con nuevas experiencias que lo van a enriquecer con el objetivo de que sigamos compartiendo experiencias en el uso de estas herramientas tecnológicas a través de espacios como este Congreso de EduTIC Innova 2013 organizado por la USMP. Quedan entonces todos invitados a participar a través de nuestro evento virtual, ¿no? Todos nuestros compañeros de las distintas partes del mundo. Gracias, William. Gracias, Tania. A ti también, Sergio. Tú vas a ser uno de los participantes estelares, tienes una de las ponencias y queremos darte la palabra también para que nos acompañes y todos los asistentes que nos están cordialmente acompañando se encuentran invitados. Adelante, Sergio. Bien, William, como dije, es para mí un altísimo honor ser ponente en este evento de tan magnífica importancia para Latinoamérica. Quiero también, aparte de agradecerlos, invitarlos a participar del primer Congreso Virtual Mundial de e-Learning que estamos organizando con Claudio, que es también otra fuerte apuesta a la educación global en cuanto al e-learning. Y bueno, espero que con toda la suerte del mundo lleguemos a la fecha de la ponencia con todo bajo control y que podamos disfrutar de este compartir conocimiento que también nos hace a todos. Gracias, William, gracias a la doctora Humaná y gracias a la gente de la Universidad San Martín de Porres por esta oportunidad que nos dan. Gracias a ti también, a José Rodríguez, quien estaba en este momento pasando imágenes del Congreso de EduTIC Innova para estar matizando esta presentación de esta mañana, también poder coordinar con él a través de Puentes al Mundo y retomar este hangout en la primera semana de octubre, de tal manera que a puertas del evento nos volvamos a reunir y así seguir haciendo la difusión del mismo. Gracias a los participantes, y antes quisiera también agradecer a nombre propio por esta oportunidad de difundir el trabajo de las TICs a través de estos eventos. José, adelante, y luego vamos a ceder la palabra a la doctora Milagros para cerrar el Hangout de hoy día. Perfecto, aquí también haciendo lectura un poco a nuestro chat que tuvimos aquí en el Hangout. Carmen Huiza, profesora universitaria en Venezuela, nos comenta también que aparte de la formación TIC en esos entornos virtuales, sobre todo para usarlas para el aprendizaje y el conocimiento, lo que nos indicaba Sergio, las tecnologías del aprendizaje y conocimiento, las TAC, ¿verdad? Muy bien, excelente. Por mi parte, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy en esta nueva experiencia en lo que es EduTIC Innova y puentesalmundo.net. Se les hace la invitación a este congreso que se inicia el 12 y 13 de octubre y en esos entornos virtuales y aquellos que pueden tener estar en presencia, pues excelente. Y cerramos a William. Sí, José, decía entonces que en la primera semana de octubre, es decir, el primer domingo de octubre, reunirnos de nuevo para poder continuar difundiendo el segundo congreso de EduTIC Innova. Y finalmente las palabras de la doctora Milagros para cerrar nuestro conversatorio en este Hangout. Adelante, doctora. Gracias, William. Gracias a usted por esta oportunidad de poder compartir. Gracias, Sergio, a nuestros invitados. Gracias porque todos compartimos un objetivo común, que es mejorar el uso, la incorporación de las tecnologías en nuestros centros de Latinoamérica, investigar, mejorar la capacitación, incrementar el uso de estas herramientas, pero con enfoques académicos, con enfoques pedagógicos. Y reitero nuevamente, invitarlos al segundo Congreso Internacional, el Innova Virtual 2012, organizado por la UICR Virtual, este 12 y 13 de octubre, dos días donde vamos a compartir experiencias en entornos virtuales, también de manera presencial. En ambas modalidades, reiterarles que se va a certificar por 100 horas académicas en la participación de los docentes que se inscriban y además también, de igual manera, en los talleres de acuerdo a la cantidad de horas. También es importante mencionar que todos los materiales que los docentes puedan compartir van a estar en la página web y van a poder ser luego instalados para analizar nuevamente lo que se ha trabajado en los talleres, lo que se ha trabajado. Agradecer también el apoyo constante del rector de la Universidad San Martín, el ingeniero Chan, que nos permite, a través de la unidad de virtualización académica de la Universidad San Martín, compartir y llegar con este uso de tecnologías a todo lo que es el pueblo latinoamericano. Gracias. Perfecto, con eso cerramos la transmisión de hoy. Tengan buen domingo a todos y nos encontramos en EduTIC Innova 2012.